Buanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Hola a todo el mundo, soy el cangrejo linuxero y esto es el podcast de Buanita número 11. Hoy no tengo ningún tema en concreto del que hablaros. Bueno, quería solo comentar algunas cosillas de otros podcasts y de cosas que han ido pasando estos días. Pero en principio no sería ni un monográfico ni nada por el estilo. No sé lo que va a durar, no creo que dure mucho. A ver, para empezar una rectificación en relación a la sintonía del programa. Es una canción que encontré en Jamendo de tipo chiptune, que es la música que se utiliza para música que se hace con el hardware que lleva de serie las placas base, ¿no? Es música hecha con consolas o ordenadores muy viejos, o música de 8 bits se la denomina también. Y encontré es un género que a mí me gusta, y encontré una canción en Jamendo de un autor que se llama Azur Flux, de su álbum Pocket Boy, y al final es esta la que estoy usando de sintonía, no la que os dije en el otro programa, que me confundí, en el otro podcast. La canción se llama Beat Shifter Reformat the Planet, y entre paréntesis pone Azur Flux Remix. O sea, yo entiendo que es un remix que ha hecho este autor de una canción que se llama Reformat the Planet, de otro autor que se llama Beat Shifter. Bueno, la canción es la de la sintonía, me encanta, y si la queréis escuchar entera, la podéis encontrar en Jamendo. Si os gusta ese tipo de música de 8 bits, así música de juegos, música de retro, con este punto así ochentero, pues podéis buscarla por chiptune o por 8 bits en Jamendo, y es la, bueno, veréis que hay un montón de artistas y de canciones. Incluso quiero comentaros que El Binario ha sacado una radio, la gente del Binario ha sacado una radio, Radio El Binario, y emiten cada día un programa de música de este tipo, que está genial. Y también hacen uno de poesía morse, que bueno, es un puntazo también. Claro, tienes que aprender morse o buscarte la vida, encontrar un programa que no sé si existe, que te decodifique el audio que te entra de Morse y te lo ponga en formato texto, y así puedas ver las poesías que están emitiendo. O si no, pues no te queda otra que aprender el idioma y el lenguaje Morse e ir traduciendo mentalmente. Pero bueno, es un puntazo las dos cosas. Aparte también hacen remisión de otros programas y bueno, se lo están currando. Esto me lleva al punto de que en Kill All Radio, que este podcast de The Buanita se emite dentro del canal de Kill All Radio de iVoox, y es donde estamos la comunidad de Tux Amigos, alrededor de Yoyo Fernández, pues nos da también para... Han salido varias propuestas de hacer cosas de estas, ¿no? De quedar una vez a la semana para tener un debate o una charla, hacer algún monográfico. Había alguna gente de Tux Amigos que quería hacer un programa en catalán para comentar cómo está el panorama del GNU Linux en este idioma. También había gente de Latinoamérica con otras propuestas muy interesantes. Y bueno, ahí se está cociendo. Por ahora lo que tenemos es una emisión de 24 horas online a través de Skynet. Bueno, que es como le llama Skynet al robot, ¿no? Hay al bot de la radio que nos está emitiendo 24 horas con música libre, música sin derechos de autor, y luego esta emisión se corta cuando queremos hacer emitir algún programa nuestro ya grabado o para entrar en directo. Por ejemplo, el domingo estuve yo unas cuantas horas haciendo un monólogo interminable. La verdad es que se le da muy bien el tema de hablar en directo, improvisando, hablando de varios temas. Al final éramos tres oyentes, pero bueno, fue una emisión en directo. Y bueno, ahí está, aquí el Radio, ahí está, Bueno, creo que la gente se está animando y van a salir muchas propuestas. También les lanzo la propuesta a la gente que ha empezado o que aún no se ha decidido a grabar dentro del canal de Kilo Radio de nuestra comunidad, pues que se animen y que si han grabado alguna cosa continúen grabando o que empiecen a grabar, ya sea en entrevistas, debates o ellos solos. Para mí lo más duro es esto, es hacer un programa tú solo y sacar temas porque tienes que ir hablando de forma continua, ir hablando todo el rato, pasas de un tema a otro, no te salen las palabras. Bueno, es complicado, pero es cuestión de práctica. Estamos empezando y que no pasa nada. Tú, que la gente se anima, estamos entre amigos y el esfuerzo del software libre y la defensa de la privacidad en Internet, creo que se lo vale el esfuerzo este, ¿no? Todo sea por el bien de la comunidad. Referente a la licencia de la canción que os comentaba antes, que es un tema que se me ha pasado, le envié un mail al autor, a Thruflux Remix, y le expliqué, ¿no? Que su licencia, que la que estaba en Jamendo, es la que es una de reconocimiento sin retribución económica y que se distribuya de la misma forma, ¿no? Y el problema es que la licencia de iVoox es más restrictiva y por eso me decidí a pedirle permiso por si la podía usar de intro. De hecho, yo solo lo que hago es usar su canción, hablo encima para la intro y para el ending del podcast. No, no hay nada más. Y bueno, me dijo que ningún problema, que mucha suerte y un tío muy majo, creo que es portugués el chaval, y sí, que tire para adelante. O sea que nada, creo que no cuesta nada el tema de las licencias, también es un tema que hay que, bueno, hay que tenerlo claro, pero hay mucho trabajo por hacer de aprender, porque yo mismo pensaba que lo tenía claro y bueno, es cuestión de ir viendo cuando ves un blog, por ejemplo, estás leyendo una noticia en internet en un blog, ver qué tipo de licencia tiene, qué diferencias hay las GPL, hay las de Creative Commons. Bueno, ese es un mundillo, pero que también nos interesa, ¿no? Ya que vamos a defender el software libre y la cultura libre y estamos creando contenido, pues una forma de hacerlo correctamente, según mi entender, es hacerlo con unas licencias que ya están hechas para que nuestro trabajo, nuestras creaciones, tengan esta ampara, ¿no? Y que la gente las pueda usar siempre y cuando cumplan los términos de la licencia, ¿no? Y por ejemplo, la que usan en Jamendo me encanta, ¿no? Porque es la de no puedes sacar un beneficio económico de la creación del autor. Tienes que decir de dónde viene si usas esa fuente. Tienes que nombrar al artista y la canción. Y si la quieres modificar, lo puedes hacer libremente y la puedes distribuir. Pero siempre y cuando sea con la misma licencia. Bueno, dicho esto. Voy a pasar a otro tema, el tema de Antix. Antix está un poco apartado hasta que no se reincorpore René, pero aún así lo instalé en un Pentium 3. Lo instalé en un Pentium 3 de 600 MHz del procesador y con 379 megas de RAM. Ahora no me acuerdo cuál era. La DRRIM o. Bueno, la RAM esta que había antes de la DDR. La DIMM creo que es, DIMM. ¿Vale? Con un procesador de 600 megas y esta RAM instalé una Antix. Ningún problema, todo perfecto, ha ido a la primera. El Pentium 3 funciona bien y ahí está, ¿no? Y bueno, cuando vuelva René, teníamos pendiente de acabar de contar todo lo que nos ofrecía el panel de control de esta distribución. Y luego teníamos varias propuestas. Una era de usar a fondo todas las herramientas que nos vienen de terminal, comentarlas y experimentar con ellas desde la misma distribución. Y también trabajar con el tiling, con el entorno este gráfico, perdón, el entorno de escritorio que era parecido al i3, que era de ventanas, que lo nombramos como Hindenburg, que era un nombre así impronunciable, que también era un entorno de escritorio al que tenías que estudiar un poco para usarlo, pero que era muy atractivo y también consumía muy pocos recursos. Y el reto ya era, como Antix te permite o te anima incluso a que grabes tu propia imagen de tu. O sea, tú te descargas tu ISO, te lo instalas en tu sistema o en modo live lo ejecutas y luego lo puedes retocar y grabarte otra vez otra ISO. Pues sería hacernos una ISO personalizada. Aún faltaba decidir de qué tipo, ¿no? Si con un solo entorno de escritorio o con unos tipos de programas o bueno, era un poco experimentar y luego hacer la prueba y distribuir nuestra propia versión de Antix. Y bueno, es por ahora ahí está mi Pentium 3, también lo tengo virtualizado en VirtualBox en mi Ubuntu y ahí está pendiente de que retomemos el tema. La otra cosa que os quería comentar, tema móviles. Escuchando un podcast de Davo Blog, un podcast antiguo, el David Fernández bueno, es un tío muy, muy maniático con el tema de, o al menos lo que estoy escuchando en los podcasts, que son un poco antiguos, desde el 2011 y así, comentaba el tema de tenerlo todo encriptado. Y comentaba que su móvil, aparte de tenerlo bloqueado y con contraseña, tenía su contenido cifrado. Creo que es la palabra incorrecta en castellano, es cifrado. Y bueno, pues yo tenía en mi Samsung S3 Mini tenía instalado CyanogenMod, la 12.1, y sé que trasteando había visto que había la versión de cifrar el móvil. Lo cargué, lo enchufé a la corriente, porque si no, no te dejaba iniciar el proceso de cifrado, y a medio proceso me petó y me quedé sin móvil. De hecho, en el S3 Mini aún no lo he conseguido arreglar. Solo me entra en el modo download y no me entra en el modo recovery. Pero bueno, ahí estoy, ya estoy batallando a ver si lo arreglo. Y bueno, había conseguido de un familiar un S3 y S3 es uno de los móviles que se les puede instalar un Replicant desde Linux. Y ha sido el momento de probarlo. He decidido, pues mira, tengo aquí el móvil, el S3 Mini. No consigo arreglar por ahora el estropicio que he hecho. Tengo este S3 que le puedo instalar un Replicant en lugar de un CyanogenMod. Pues, y desde Linux. Perfecto, vamos a probarlo. Y nada, me hice una entrada un poco explicando el proceso en The Wanita, en mi blog, en thewanitawordpress.com. Pero cosas que pasan con la caché y de trabajar de forma online, cuando lo tenía ya casi todo traducido y todo comentado, lo perdí todo. O sea que, si. Bueno, os lo comento un poco por encima. Yo lo que hice fue irme a la web de Replicant, entrar en el modelo concreto de mi móvil, es el S3, el i9300, y leerme las instrucciones de los programas que tenía que instalar en mi distribución New Linux y los comandos que tenía que ejecutar. Está en inglés, pero despacito, sin saltarme ningún paso. Fui probando una cosa, luego otra. Y sí. Y tengo Replicant instalado cuando el móvil se enciende, se apaga. Y se apaga correctamente. ¿Qué problema me encontré? Pues el mismo problema que te puedes encontrar cuando instalas una distribución de New Linux que no lleve drivers privativos. Y es que no te funciona la Wi-Fi. Los controladores del hardware de Wi-Fi suele ser privativo y hay algunas distribuciones que no lo incluyen. Por ejemplo, Triskel no incluye, o Debian, algunas tampoco te las incluye, ¿no? Y eso te obliga a luego tú bajarte e instalarte ese firmware non-free, ¿no? Que no es libre para que te funcione ese hardware. Entonces yo me encontré con la tesitura de tener un S3 mínimo, perdón, un S3, un Samsung Galaxy S3, con un sistema operativo libre, 100% recomendado por la Free Software Foundation. Cuando me refiero a 100%, me refiero a que la Free Software Foundation lo recomienda como un sistema operativo para móviles que cumple con sus requisitos de libertad, para decirlo de alguna forma. No es que haya algunos menos libres que otros, pero yo me guío de lo que dice de las recomendaciones de la Free Software Foundation para instalar este sistema operativo, ¿no? Igual que recomiendan Triskel, pues también recomiendan de móviles, solo recomiendan este, ¿no? Android. Ay, perdona, Replicant. Entonces me encontraba con un Replicant, pero si quería instalar, si quería que me funcionara la Wi-Fi, tenía que instalar drivers no privativos. Es un poco más complicado que hacerlo desde una distribución de GNU Linux, pero bueno, buscando por Google y puse mi modelo, encontré un pequeño tutorial, también lo hice a la primera, paso a paso, escribiendo en el terminal las instrucciones y, oye, tú, Wi-Fi funcionando a la primera, espectacular. Y al final es un poco el dilema, ¿no? De tener, bueno, tengo un Replicant y pero tiene una parte ahora mismo de drivers privativos, no libres, para usar la Wi-Fi. Es un poco el dilema que tengo ahora con este terminal, pero bueno, estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. Básicamente sería un poco el resumen este de mi experiencia. Y ahora me queda pendiente con CyanogenMod, intentar volver a instalar el CyanogenMod en el S3 Mini, porque el S3 Mini no está soportado por Replicant. Y claro, no, tengo que volver a instalar Windows y no tengo ninguna ganas de instalar Windows para arreglar lo de CyanogenMod. Pero no sé, tengo que averiguarlo aún si se puede hacer desde Linux, desde GNU Linux instalar el CyanogenMod. Voy a mirármelo, si no instalaré Windows para hacer esto y lo volveré a borrar. Bueno, ya veremos. Ahí está el tema. Quería dar las gracias a toda la gente de la comunidad de Tux Amigos que me sigue escuchando el podcast, que me anima y que comenta en mi blog también y que me siguen en el blog de Juanita. Pues es genial, ¿no? Tener gente que ves que te sigue, que te comenta, incluso se anima a probar algún cacharro viejo de recuperarlo o te enteras, ¿no? Que estaban usando ya un Pentium 3 y te da un subidón, ¿no? O un hardware antiguo y bueno. A mí estas cosas me molan. El feedback de la comunidad y de la gente que te ayuda, que te escucha, pues es genial, ¿no? Pues nada, un saludo y un abrazo a todos ellos. Y por ejemplo, el otro día había un. No me acuerdo, perdóname, no me acuerdo del Nick, un compañero de Latinoamérica que quería probar una distribución de GNU Linux que fuera muy ligera, que estuviera basada en Debian, para un notebook que tenía unos recursos de hardware muy, muy escasos. Creo que tenía. Un RAM de. Un mega de RAM. Perdón, sí, una giga de RAM solo. Y era un procesador muy, muy limitado. Y nada, le recomendé Antix y súper genial. Lo instaló. Bueno, el tema de la instalación es un poco diferente a las instalaciones más generalistas o más conocidas. Pero bueno, a través del grupo de Telegram, la gente le fue ayudando con los pasos. Lo instaló y súper contento y con el rendimiento y con el funcionamiento de la distribución, ¿no? Quizá la única duda que le surgió, y la verdad es que nos surgió también a nosotros cuando lo probamos, es, vale, en teoría esto está basado en Debian estable. Cuando actualizo los repositorios, las actualizaciones se me descargan desde los repositorios de Debian estable, pero también tiene unos repositorios propios, que son los de Antix. Y era, bueno, no acababa de entender las dos cosas. Entonces, ¿qué es una rolling release o es una distribución estable? Bueno, la verdad es que aún no lo tenemos claro del todo, pero bueno, para mí es una semi-rolling release, es lo que pienso yo. Pero bueno, tampoco esto lo tengo muy claro. Yo sé que tengo los repositorios de Debian estable en cuanto a los programas que lleva la distribución. Y aparte tengo los repositorios suyos, porque por ejemplo Antix no usa systemd para el inicio, pues, o para sus entornos de escritorio específicos, están sus repositorios de Antix, ¿no? Otra cosa, bueno, esto tenía que ser 10 minutos y llevo ya casi 20 minutos. Hasta ahora trabajaban en mi entorno de trabajo, estaba trabajando con dos ordenadores. Tenía mi ordenador principal y luego tenía otro ordenador un poco más antiguo, con el que tenía varios discos duros e iba probando cosas. Y trabajaba con un monitor al lado del otro, pero cada monitor conectado a su ordenador. He apartado el segundo ordenador, el más antiguo, y me he quedado solo con el ordenador nuevo y con los dos monitores. Y bueno, lo escuché hace poco en un podcast de hablando de hardware, Y la gente que no haya probado trabajar con dos monitores, que lo haga. Yo en mi caso hay mucha diferencia de tamaño entre uno y otro, pero es que la verdad es que lo he probado en todas las distribuciones de GNU Linux que lo he probado, incluso desde ISOs, desde el USB, me los detecta al momento, no hay ningún problema. Puedes pasar las ventanas de un lado al otro y es que me ha cambiado el concepto de trabajar con el ordenador. Es una pasada. En serio, poder, no sé, poder estar jugando un juego y ver una peli al lado, o tener el chat abierto de nuestro grupo de colegas, o mira, o estar mirando una web o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, estar, me comentaba uno, creo que era Son Link, me comentaba, ¿no? De estar trabajando, estar programando en formato HTML y al lado ver cómo, en la otra pantalla, ver lo que estás escribiendo en código, cómo te está apareciendo en el otro lado, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ahora mismo me costaría mucho volver a un solo monitor. No tienes que estar con el tabulador ahí cambiando de lo que tienes en el fondo y es una pasada. Bueno, solo quería comentaros eso, que me he flipado mucho con esto. Y así de novedades de actualidad, haciendo honor al nombre del blog de Juanita, pues ha habido unas charlas ayer. Bueno, hay unas charlas en Barcelona del 20 al 22 de octubre de 2015 que se llaman Open Nebula Conference. Es la tercera edición. Y bueno, hablan de un sistema de cloud computing de la nube, de computación en la nube, abierto, abierto libre, ¿no? Y dentro de esta charla estaba invitado a Alberto Zuin para explicar DevOne. ¿En qué consiste el proyecto Debian? Que os recuerdo que es un fork de Debian que no usará systemd. Y bueno, tenía una charla de 20 minutos ayer, desde las 2:40 hasta las 3 en Barcelona, explicando este proyecto. Y bueno, ellos lo definían como un sistema operativo minimalista y fiable para la infraestructura del cloud computing. Y nada, pues nada, puse el anuncio en el blog. Han dicho que todas estas charlas la organización las grabará y las pondrá en la web a disposición. O sea, espero no perdérmela. Y aparte de Alberto Zuin, que es este desarrollador de One Project, también estaba Jaromil. Yo me enteré de esta noticia a través de la lista de correo de One, donde voy viendo cada día cómo van trabajando en esta futura distribución, ¿no? De GNU Linux, que ahora está en formato alfa. Y nada, y sobre Debian también encontré un blog brasileño que se llama Mundo GNU, Mundo GNU, donde había un par de artículos buenísimos que los reblogueé en mi blog de cómo pasar de Debian a Debian, en concreto desde una Debian Wisi. Y bueno, me comuniqué, le pedí permiso al autor a través de. Bueno, yo no hablo portugués, pero bueno. Tengo un poco de idea con el Google Translator y poniendo frases así muy, muy cortas y sin grandes estructuras. Le pedí permiso, me dijo que encantado y nada, y él me va informando. Parece que es un tío que domina mucho el tema de programación. También está con cosas de Slackware, he visto. Y nada, también pues me hizo gracia ver que alguien de Brasil se había interesado tanto por esta distribución de GNU Linux, de One. Y ya está. No tengo nada más que deciros. Al final, mira, se han ido casi los 25 minutos. Muchas gracias por haberme escuchado. Y a ver si la próxima vez que me escucháis es con más gente haciendo algo con la peña de Kilo Radio. Hasta luego. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kilol Radio o puedes descargarte la app desde kilolradio.tk bajo licencia Creative Commons.